arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañerenduca lupi yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal, queridos oyentes? Arrancamos de esta manera el programa 312 con La Voz de Nuestra Gente. Y este programa, un programa especial, no solo por la información que vamos a compartir con todos ustedes, sino que a partir de este programa, a partir del programa 312, inauguramos, por decirlo de alguna manera, una nueva etapa en lo que son las producciones radiofónicas de la Red de Comunicación Indígena. A partir de ahora se incorpora un nuevo compañero de trabajo, que es Daniel Aguirre. Él estaba antes trabajando como operador técnico desde los controles técnicos del otro lado de esta mesa de locución. Ahora se incorpora y pasa al frente de los micrófonos. Así que bueno, le estamos dando la bienvenida a este nuevo compañero de trabajo, Daniel Aguirre. ¿Qué tal, Daniel? Gracias, Jorge. Y bueno, realmente para mí es... estoy contento de estar acá, digamos, de este lado del micrófono, compartiendo con ustedes este programa número 312 con La Voz de Nuestra Gente, un programa de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, quiero saludarle a mi compañera Mónica Charole. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal, Daniel? Y a todas las comunidades originarias. Y vamos a saludar también a Jorge Fría, que pasó ahí en la parte de operación. Así que muchísimas gracias por estar allí, y también a todos los amigos que están escuchándonos, amigas también. Así que muchísimas gracias, hermanos. Estamos con este programa número 312, con La Voz de Nuestra Gente, programa de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro amigo y colega, a nuestro de la zona del Sausalito, allí por la zona de Pompeya. Así que vamos a saludar a Rubén Luca. ¿Qué tal? Hola, sí, un gusto saludarte y a todos ustedes que están ahí en la sintonía de esta programación, y por el cual motivo que estamos acá es por el nuevo como colega que va a estar permanentemente con ustedes y va a informar todo lo que pasen y bueno. Así es, dentro de algunos instantes vamos a estar desarrollando con respecto a las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo. No sean más que una frase. ¿Qué será de los niños? Vamos a arrancar con los temas que tenemos acá en la mesa de producción. Vamos a empezar con la provincia del Chaco. Vamos a tratar sobre una marcha protesta que se dio el día martes. Del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien caminó hasta el Superior Tribunal de Justicia. Se hizo esta marcha el pasado martes, más precisamente, para, digamos, hacer escuchar las voces, dado de que el Tribunal de Cuentas había elevado hace dos semanas atrás una denuncia al Instituto del Aborigen Chaqueño por malversación de fondos. Así que vamos a escuchar la lectura que hizo el señor Mario Fernández de la localidad de Quitilipi, este documento que fue leído por parte de Mario Fernández, fue elevado ante el Tribunal de Cuenta. Recordemos que las comunidades están bastante indignadas, dado de que lo tomaron de que el Tribunal de Cuentas los trata a las comunidades originarias, más precisamente los que están en el mando del el funcionamiento de este organismo que los representa, los trató como, digamos, de corruptos. Así que las comunidades están bastante molestas, bueno, dado de que el accionar que hizo los referentes del el Tribunal de Cuentas. Vamos a escuchar a Mario Fernández, quien hizo la lectura. Por eso queremos que estos espacios sean verdaderos campos de justicia y no de persecución racial. Entendemos que el IDAT efectuará su descargo para contestar los cargos formulados, pero eso es meramente formal. Lo que nos vamos a permitir es que los indígenas aparezcamos públicamente como delincuentes y que nos apoderamos de fondos públicos destinados a familias que se encuentran en situaciones sociales muy difíciles y hasta algunos casos infrahumanas. Teniendo en cuenta nuestra particularidad étnica como pueblos originarios preexistentes a la nación argentina, podemos haber incurrido en errores o transgredido normas involuntariamente establecidas en el sistema legal clásico, pero ese ordenamiento no lo hemos creado y no forma parte de nuestra idiosincrasia. Aceptamos errores con total humildad, pero de ninguna manera vamos a aceptar que se nos acuse de delincuente gratuitamente. Nos preguntamos, ¿cómo quedó la investigación por la venta de territorios indígenas del gobierno de Rosa? ¿Quién investiga las más de 24 muertes indígenas por desnutrición y abandono? ¿Quién investiga la tala indiscriminada de los recursos forestales? Todo esto queremos que también se investigue. No solo la persona de Orlando Charoles, que consideramos los pueblos indígenas un hombre cabal, íntegro, como líder de nuestros pueblos, los abajo firmantes, atentamente, representantes de comunidades. Bien, así escuchábamos a Mario Fernández, quien manifestaba, digamos, esta situación. Elevaron este documento ante el Tribunal de Cuentas, que fueron recibidos, ¿no? Las comunidades, más precisamente los referentes, estuvieron. Cuatro referentes de las comunidades, dado que no pudieron entrar todos en la oficina del señor, del presidente Cáceres, así que nosotros también estuvimos presentes en cuanto a esa reunión que se estuvo desarrollando allí en el Tribunal de Cuentas. Y otra cosa, vamos a escuchar también un testimonio de Egidio García, quien cuando estaban haciendo ya la marcha. La sociedad civil no tiene la culpa. La sociedad civil es y siempre va a permanecer para escuchar o para brindar. También queremos exhortar también a los funcionarios, que hoy también queremos partícipe, queremos también una real y efectiva participación y decisión en todas las cosas. Hemos hablado y hemos tratado en las comunidades indígenas. Acá estamos a proximidad ya del Tribunal de Cuentas. Vamos a pedir como corresponde, formal. Nosotros queremos presentar un documento firmado por todas las bases en el día de la fecha. Bueno, y así escuchábamos la palabra del secretario del Instituto del Aborigen, el señor Egidio García, quien daba unas palabras, digamos, para los presentes ahí en esta marcha protesta, y eran aproximadamente 250 personas, más o menos, lo que se hicieron presente en el lugar. Y también hablamos con José Carlos, que es el secretario de prensa del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien nos daba su opinión sobre este tema. Queremos aclarar a la sociedad en general que los indígenas nunca fuimos ladrones, solo queremos trabajar, queremos hacer las cosas como corresponde. Los fondos han sido derivados a los organismos correspondientes, organismos de base de las comunidades indígenas de la provincia, y bueno, nosotros lo que queremos saber es quién encendió la mecha de la bomba, si es el señor gobernador, si son los diputados, los señores jueces o el señor presidente de del Tribunal de Cuentas. Bien, así lo escuchábamos a José Carlos. Como bien decía anteriormente, el Tribunal de Cuentas, al menos las comunidades plantean de que lo entendieron de esa manera, de que fueron tratados como ladrones. Las comunidades no son ladrones. De hecho, acá hay que remarcar de que nosotros hemos soportado un montón de cosas, como por ejemplo el tema de la mala asistencia por parte de algunos médicos en el caso de Bermejito. Hay una fuerte indignación con respecto a eso. De hecho, la comunidad blanca nos ha marginado bastante y no podemos permitir de que venga un funcionario y nos trate de esa manera. Y aparte también no hay que, digamos, pluralizar, si se quiere, en cuanto a esto, porque no todos los indígenas son accionan de esa manera, ¿no? Pero acá lo que se está planteando es un informe, de que el instituto eleve un informe al Tribunal de Cuentas en cuanto a las acciones que se vienen realizando, más precisamente en el caso, en el área social que se estuvo haciendo, si son asistidas las comunidades, si son atendidas las comunidades originarias de los tres pueblos de acá de la provincia. Y bueno, esperemos que esta situación se resuelva para bien, digamos, y bueno, el instituto tendrá que seguramente presentar papeles o todas esas cuestiones que tengan que ver con esos 600.000 pesos que se dicen que... O sea, que el Tribunal de Cuentas lo pone como malversación de fondos. Hay que elevar los informes pertinentes, y aparte también le dan un plazo de 15 días, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y aparte también en la zona del Espinillo hubo un escrache hacia el gobernador Capitanich, dado de que las comunidades también están bastante molestas por el tema de que el no cumplimiento de un acuerdo que se ha firmado en varias oportunidades, más precisamente en la sumisión del gobernador. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar también en el transcurso de la semana, dado de que también algunos referentes de la zona del Sausalito, allá por los hermanos Huichí, habían planteado de que están por hacer un corte de ruta, dado de que hay una fuerte preocupación con respecto al tema de los bosques. Recordemos que hay una ley de bosques, que es la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Esta ley se ha apelado, pero lamentablemente aún no se cumple nada, no se lleva en la práctica. Pero también las provincias que están, digamos, dentro de esta ley tienen que hacer una reorganización del tema territorial. Así vamos a ver qué es lo que pasa, pero de hecho acá lo que se está planteando de que estamos perdiendo los bosques nativos, y es muy bastante valeroso por parte de las comunidades originarias de allí, de la zona de los hermanos Huichí, de que hay una fuerte preocupación con respecto al tema de los bosques, dado de que cuando se habla de este tema no se inculque a todos, tanto indígenas como campesinos, ¿no? Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bueno, gente, hermanos, y los invitamos a compartir este primer tema musical de nuestro programa. Vamos a escuchar un tema huichí,

Bueno, y así escuchamos este tema realmente muy lindo de nuestros hermanos Huichí. Y nos vamos a la provincia de Formosa. Tenemos una conversación telefónica con nuestro corresponsal Félix Díaz. Félix nos cuenta sobre unas elecciones que se hicieron el mes pasado allí en la localidad de La Primavera, donde toda la comunidad eligió, digamos, a un presidente, y justamente lo eligieron a él para que los represente en estas elecciones. Sí, así es. Lamentablemente el ICA, según el ICA, el Instituto de Comunidades Aborígenes, plantea de que se había como se pasó a otra fecha, entonces esta elección, que recordemos que salió como referente nuestro corresponsal Félix Díaz. Félix Díaz es uno de los cuales está al frente de la comunidad originaria de allí de Colonia La Primavera, pero lamentablemente el Estado dice de que no tiene validez, dado de que se había pasado a otra fecha, pero lo que plantea la comunidad es que les llegó tarde la información, el mensaje por parte del ICA. Lo que se está planteando es que no hay una información así formal, un documento donde avala de que se postergó la elección. Vamos a escuchar una conversación que hizo nuestro colega Jorge Fría a el señor Félix Díaz. El Instituto de Comunidades Aborígenes, el ICA, de la provincia de Formosa, desconoce la legitimidad de las elecciones que se llevaron a cabo en Colonia La Primavera. Sobre este tema queremos conversar precisamente con Félix Díaz. Buenas tardes a la audiencia. Para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes, saliendo al aire sobre este tema tan importante para nuestra comunidad, sobre el tema de la organización comunitaria, de la cual tenía tanta esperanza de que esto pudiéramos lograr el objetivo de mejorar y poner en orden nuestra situación organizativa. ¿Cómo se desarrolla la situación en la que desencadena el desconocimiento de la elección de autoridades? Bueno, todo esto empezó en el mes de mayo, más o menos. Veníamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Comunidad Aborigen, que es el ICA, y después la Dirección de Personería Jurídica, de la cual es como es la sede central de todas las asociaciones civiles de la provincia, de la cual es como controla y maneja las organizaciones sociales de la provincia. Hemos hecho una tarea conjunta con ellos, de la cual aceptaron nuestra forma de elegir nuestras autoridades. Han aceptado las condiciones de poder empezar a normalizar nuestra personería jurídica. Entonces hemos presentado nuestra comisión normalizadora, de la cual la comunidad misma me eligieron a mí como sería ser el agente normalizador, la cual el ICA rechazó el mes de febrero, el 8 de febrero. Como una semana después salió la resolución del ICA, que es la 065, donde autoriza a la comunidad aborigen La Primavera de poder hacer una elección para elegir sus nuevas autoridades. El horario era de 8 a 18, de la cual tendría que estar presente el normalizador, un agente veedor del ICA y un agente veedor de personería jurídica. Y también vinieron gente de Buenos Aires que iban a ser parte de esos veedores. El 17 de junio me notificaron de que la asamblea se suspendía por el motivo de que nadie sabía el de por qué se anula la fecha. Un aviso verbal del presidente del Instituto de Comunidad de Origen, don Esteban Ramírez, y luego pregunté a la personería jurídica, también me dijeron la misma cosa, y el normalizador, que es el hermano Seferino Fernández, se fugó de ese día lunes, martes y miércoles, no pudimos ubicarlo. Entonces le preguntamos al presidente del ICA, no sabía nada, pero él, según la señora, decía de que el hermano fue llamado urgentemente a Formosa para que reciba órdenes del presidente del ICA. Eso es lo que dijo a la mujer de él cuando hablé con ella personalmente. Y a nosotros no es raro de que las autoridades así de esa institución manipulen siempre. Y bueno, eso pasó la fecha. Y no se presentó el otro candidato, que es el candidato de ellos, Cristino Zanabria. Estaba así el otro candidato, Raúl Garcete, que también estaba muy de acuerdo con esa elección, que él reconoce de que no hay otra persona que puede estar al frente de esta organización, porque el reconocimiento de la comunidad era tan importante para mí. Félix, como comunidad, ¿cuáles son los pasos que piensan dar a partir de este desconocimiento del ICA? Y nosotros seguimos esperando la decisión, porque nosotros queremos saber por escrito, a ver qué argumentan ellos para decir que la asamblea nuestra es nula. Nosotros hemos hecho al pie de la letra las indicaciones que ellos hicieron, pero ellos mismos violan nuestros derechos como comunidad y como indígena, de la cual tenemos el derecho de elegir a nuestras autoridades, a nuestra propia costumbre, es poder tomar decisión y también administrar los recursos propios como para poder favorecer a los miembros de la comunidad. Pero nosotros sabemos muy bien que hay dos carpetas, una carpeta que es de la gente del gobierno y la otra que la mayoría es nuestra, pero sabemos que esa carpeta va a ser descartada porque la forma que ellos trabajan no quiere que nosotros seamos los responsables del destino de nuestra comunidad. Bueno, Félix, te agradecemos y les deseamos mucha suerte y fuerza desde esta mesa de trabajo y los seguiremos acompañando. Muchas gracias, Jorge, y saludo a todos los hermanos que están escuchando este programa y en especial a todos los corresponsables, porque creo que es una tarea que nos toca de poder demostrar la capacidad que tenemos como indígenas, que somos responsables de cambiar esta situación de la dependencia a la independencia de la vida de los pueblos indígenas. Bien, y así lo escuchábamos a Félix, digamos, quien nos contaba sobre la situación que padecieron allí en Formosa, y realmente es indignante escuchar esto después de todo el sacrificio que hicieron ellos para trasladarse al lugar, para concentrarse, digamos, y hacer esas elecciones. Lo que alega esta gente del ICA o del gobierno, digamos, que no tiene validez, que todo lo que ellos hicieron quedó nulo porque no estaban presentes los veedores, los que controlan, digamos, este tipo de elecciones, no se hicieron presentes en el lugar, y eso hace o eso dice de que esto quede en la nada, de que todo lo que ellos hicieron realmente no sirvió. Lamentablemente esta es la situación de las comunidades originarias de allí, de Formosa, más precisamente en Colonia La Primavera. Lo que estamos planteando es esto, de que se respeta a las comunidades, el respeto más que nada, y también es una burla por parte del Estado de Formosa, de que plantea, da una fecha límite y después sale con la otra. Así que lamentablemente el Estado nos quiere hacer jugadas, bastante malas jugadas, pero lo que sí, las comunidades, lo más importante es que ellos van a seguir, digamos, peticionando con respecto a esto de la validez del reconocimiento del nuevo referente de las comunidades originarias de allí, de Colonia La Primavera, y están bastante firmes, y eso es lo más importante. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Ya pa'y peñí, mis paisanos, ya pa'y peñí, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bueno, gente y hermanos, les invito a hacer una pequeña pausa y nos encontramos dentro de un ratito. Bueno, gente, acá estamos de vuelta en esta segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Tenemos un trabajo de nuestro amigo, el señor Jorge Frías, quien había hablado con Felipe Navarrete. Sí, así es. Vamos a escuchar el testimonio, la nota que había desarrollado nuestro compañero Jorge Frías a Felipe Navarrete, de allí, de la zona de los hermanos Huichí. Vamos a escuchar el testimonio donde él plantea varios temas. Y nos vamos a la región norte de la provincia del Chaco, más precisamente a la zona conocida como el impenetrable chaqueño, esta selva, este monte tan hermoso que tiene el Chaco, ¿no es cierto?, y que hoy está un poco devastado por la deforestación. Venimos a traer una noticia, una triste noticia de aquella zona, acercada por nuestro colaborador Felipe Navarrete, quien en comunicación telefónica nos contaba un poco de el accidente ocurrido en Misión Nueva Pompeya, donde en una de las sucursales del nuevo Banco del Chaco, las personas que estaban haciendo cola para cobrar sus subsidios, sus planes familia, han pisado la tapa de un pozo negro de esa sucursal, y esta tapa mal hecha se desmoronó cayendo adentro del pozo estas personas. Escuchamos la conversación con Felipe Navarrete. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos, tu radio escucha. Muy buenos días, estamos aquí en el Sausalito, con hermoso sol, viento sur fresco, y muy contento de escuchar la red. Una de las noticias que te voy a dar, Jorge, el día 3 de julio cayeron dos señoras y un chico de 11 años con pozo negro en el patio de Banco del sucursal Banco del Chaco, en Misión Nueva Pompeya. Casi se mueren a las 7 de la mañana, un frío infernal. Le tuvieron que manguerear los damnificados, donde cayeron del pozo. ¿Ese pozo negro está abierto? ¿Está abierto así a la intemperie? No, estaba con la tapa. Resulta que esta tapa no tenía hierros, como hacen las tapas con hierro. Este no tenía nada de hierro, sino era cemento y ripio, ¿eh?, armado, pero sin hierro. Ese es el de Banco del Chaco, en el patio Banco del Chaco, donde la gente hacen cola para poder cobrar los haberes. ¿Se ha expedido sobre esta situación? ¿Ha hablado algún responsable de la sucursal del Banco del Chaco ahí en Misión Nueva Pompeya? Mira, no hablamos nadie con ellos, sino que la policía se encargó de llevar al hospital los damnificados, y le manguerearon porque estaba lleno de, ya sabéis cómo es el pozo negro, estaban todos negros, pasados de hondo, así que le manguerearon ahí. Después le ayudaron al hospital de Pompeya, y los maristas le dieron ropa para que se cambie a esta gente, pero estaban jodidos. ¿Por qué? Por el olor. Imaginaba un pozo negro de eso, de que tienen 4 metros de hondura, pero decir que no cayó del todo la tapa, sino quedó a la mitad, pero hasta el sobaco más o menos le dio el pozo negro. Sí, pero además del olor, ¿no es cierto?, el contacto de estos líquidos con la piel seguramente también es perjudicial para la salud. Exactamente, en otro momento dice que está yendo al hospital la señora y todo lo que los damnificados. Un chico y dos señores están yendo al hospital para ser atendidos aquí en este hospital de Sausalito. ¿A cómo eran de Sausalito? Todos los que fueron a cobrar ese poquito que siempre vienen todos los fines de mes, Jorge. Pero en definitiva, ninguna autoridad se ha hecho responsable de la situación de precariedad, si se quiere, en la construcción de ese pozo negro, que está es riesgoso para cualquiera que camine por ahí o que pase por la zona, porque es un espacio público, ¿no? Exactamente, ahí está viajando el local de Lirach a Resistencia, probablemente va a llegar a algunos diarios, porque esta situación no se publicó ningún matutino chaqueño, sino que transmitieron por los FM. Nosotros también estamos haciendo transmisión por acá, por Sausalito, nuestro FM, y es doloroso para la gente. Jorge, adelante. Bueno, Felipe, esperemos que se recupere, que estén bien. Sería interesante poder conversar, si es posible, con esta gente, así que más adelante te vamos a pedir el favor, si es que vos los podés contactar, como para que ellos mismos puedan salir al aire, ¿no? Sí, no hay problema, Jorge. Yo estuve con la señora, dice que es portera una, y dice que le duele todo el cuerpo, que por ahí amanece con chuchu, fiebre. Y bueno, y está ahí, no fue el trabajo tampoco, porque tiene el certificado médico que no le permite a seguir su trabajo. Entonces, una portera de la escuela 1032, se llama la escuelita donde corresponde esta señora. Después vamos a hablar con ella en algún momento, Jorge. Perfecto. ¿No sabe quién es el médico que la atendió en Misión Nueva Pompeya? Él está atendiendo doctor Figueros. Figueros está atendiendo ahí en el hospital del Sausalito. Y a raíz entonces de accidentes de este tipo, donde, como Felipe nos contaba, las personas que han sufrido este accidente en realidad son oriundas del Sausalito, una localidad que queda más al norte de Misión Nueva Pompeya, y le preguntamos cómo está la situación de los caminos, de los accesos para entrar y salir de esa región, ya que en la época de las inundaciones habían sufrido algunas averías los caminos, algunas dificultades para trasladarse de un lugar a otro. Le preguntábamos cómo están en el caso de que hubiera que trasladar de urgencia a esta persona o a cualquier otra persona que se vea necesitada de una atención médica. Él nos contaba acerca de los caminos lo siguiente. El puente de Misión de Pompeya, con los vehículos así que traen las mercaderías, que traen los planes de trabajo que se hace aquí en la localidad, y los caminos están secos, están todos lindos, están todos secos. Desgraciadamente no puede pasar más de 30.000 kilos los vehículos pesados, sino que tiene que pasar 10.000 kilos más o menos por seguridad del puente de Misión de Pompeya, donde une con el Sausalito. Bueno, como es sabido por todos, ¿no es cierto?, a raíz de las denuncias y de las muertes por desnutrición que se vinieron sucediendo en la provincia, el gobierno provincial construyó un programa alimentario integral para el impenetrable chaqueño, conocido también como Paicha, y le preguntábamos acerca del funcionamiento de este programa en esa norteña localidad de Sausalito. Te comento, Jorge, que no aparecieron más esta gente, no aparecieron más, sino el intendente de cada pueblo, como Misión de Pompeya, Cuesta Esperanza y Sausalito. Ellos están trabajando con lo poco que tienen, porque ese plan no apareció más, señor Bordón no vino más, de aquel momento que se fue no ha vuelto más. Sabemos que tiene problemas de salud, se le complica muchas cosas, eso es lo que nos estamos enterando a través de los representantes de él, pero no, hasta ahora no mandó más nada, ni plástico, ni mercadería, nada, no mandó esta gente, así que los intendentes, los tres intendentes, hacen lo que puede aquí en esta localidad que el Sausalito y toda la jurisdicción de ellos están trabajando, pero sin ayuda de esa gente, porque ellos tenían programa que era para todos los huichí, criollos, los que todos eran inmundados. Hasta el momento no se vio nada, no está pasando nada, no sé cuál era el plan de eso. Bueno, y a raíz de esta ausencia del programa alimentario integral para el impenetrable chaqueño, le consultábamos al corresponsal Felipe Navarrete si es que en la zona están trabajando o hay algunos otros programas sociales, digamos, que puedan prestar ayuda y asistencia en casos de crisis y de dificultades como son las que atraviesan la mayor parte de las comunidades indígenas en nuestro norte argentino, ¿no? Felipe nos contaba lo siguiente. Después anduvieron la gente de la nación y gente de la provincia con estaban haciendo trámites de pensiones nacionales. Después vino la gente de División de Cultura de la provincia del Chaco, la señora Mabel Ocampo, creo que es, si no me acuerdo el nombre muy bien, el apellido, con la idea de armar una feria aquí para el 18 de octubre de este año, junto con la fiesta de la Municipalidad de Sausalito. Vamos a ver si logra ese. Yo te estaría avisando porque se está armando una comisión directiva para que los muchachos trabajen y para que la gente entregue sus trabajos aquí en el Sausalito, no llevar al otro lado. La alegría de escuchar de ustedes y salud grande para todos, la red indígena, y espero que las noticias lleguen, como haces vos, y siempre están a su disposición. También el agradecimiento de esta zona, de esta mesa de trabajo, Felipe, y bueno, el aliento a que sigamos unidos y trabajando en lo que es la información a la comunidad, la información a la audiencia, a partir de los propios comunicadores indígenas. Bueno, muchísimas gracias entonces, y será hasta cualquier otra oportunidad, Jorge. Chau, chito. Bueno, nuevamente queremos agradecerle a Felipe Navarrete por la disposición que tiene a estar informándonos permanentemente de todo lo que acontece y todo lo que es de interés e importancia para las comunidades de esta región del norte de la provincia del Chaco, ¿no es cierto?, como es la región del Impenetrable. Y ya que estamos con esta región semiárida, queremos compartir con ustedes un micro elaborado especialmente por los compañeros del Instituto de Cultura Popular, INCUPO, un micro sobre el Día Mundial de la Preservación del Suelo. Así que lo escuchamos entonces. Por las huellas de la memoria. Para construir un mañana mejor. 7 de julio. Por una tierra fuente de vida. La tierra es cada vez más un desierto. Los verdes pastizales, los frondosos bosques y las grandes cascadas que una vez caracterizaron la riqueza natural de la tierra serán pronto solo un recuerdo. Un recuerdo que será reemplazado por una triste realidad: los desiertos. Los datos revelados por las Naciones Unidas sobre este tema son escalofriantes. Según este organismo, en los próximos 20 años desaparecerán más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra fértil. Actualmente el proceso de sequedad de la tierra afecta a la cuarta parte del planeta. Según el informe de la ONU, Chile, México, Argentina y Perú son las regiones más afectadas por la llamada desertificación de los suelos en América Latina. El informativo que nos acercaba la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, nos presentaba un panorama poco alentador sobre la vida de nuestros suelos. Si bien lo trabajamos, extraemos de él sus riquezas en minerales y alimentos, es muy poco lo que conocemos acerca de nuestro suelo. ¿Cómo lo ve, cómo siente al suelo un campesino misionero? Les proponemos escuchar la opinión de Tingo Vera. Él vive en la zona de San Pedro. Del suelo parte la vida, porque si donde que les maltratamos al suelo, entonces terminamos toda la posibilidad de vida. El suelo no es algo muerto, como se cree y como muchas veces se dice. El suelo es algo vivo, de allí surge la vida. Si nosotros maltratamos al suelo, estamos peligrando nuestra propia vida. De allí de que sabemos y decimos de que la vida surge del suelo, y cuanto más le maltratamos al suelo es donde que más problemas vamos a tener. Si bien este campesino ve al suelo como una fuente de vida, y si bien los aborígenes consideran a la tierra como su madre, otros parecieran privilegiar la extracción de riquezas sin importarle el deterioro o el empobrecimiento del suelo. Así lo explica Esteban Fulauca, productor de la zona de El Nochero, en el noroeste santafesino. En este momento está llegando muchísima gente de afuera, gente capitalista, ¿no es cierto? Y están comprando muchos campos y están topando todo, están destruyendo el monte. Para el monocultivo de algodón, no sé si le será rentable al final, ¿no es cierto? Yo creo que no. Porque se degradan los suelos, porque se usa un sistema de labranza tradicional ahí que es que degrada el suelo, ¿no es cierto? No favorece para nada. El suelo es productivo, una vez desmontado el suelo es productivo más o menos unos 5 o 6 años y después ya deja de ser productivo. Lo que ocurre en Santa Fe se repite a lo largo y ancho de nuestro país. por obra de ciertos planes de desarrollo, se destruyen los montes para la implantación de miles de hectáreas de un solo cultivo, como el algodón, el girasol, la soja o la caña de azúcar. Y junto con ese solo cultivo, es decir, con el monocultivo, se incrementa el uso de agrotóxicos que matan la vida del suelo. A su vez, miles de hectáreas son ocupadas por una ganadería intensiva, provocando un sobrepastoreo que también contribuye a la degradación de los suelos. De esta manera, el suelo va perdiendo protección. La acción erosiva del viento, de las lluvias, no se harán esperar. Las consecuencias a la vista están. Aparecen suelos salinos, desiertos, zonas sin vida y sin posibilidades de producir. Informaciones oficiales a nivel mundial dan cuenta que, por año, quedan desiertas superficies aproximadas a la suma de las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Hoy, 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo, rescatamos la experiencia, el trabajo de campesinos como Tingo Vera, de Esteban Fulauca y tantos hombres y mujeres que apuestan a un desarrollo sin destrucción de la naturaleza. Tantos hombres y mujeres que trabajan la tierra cuidando y respetando su vida, logrando un suelo sano que luego se convertirá en una fuente rica y segura de alimentación humana y animal. Por las huellas de la memoria. Una producción de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Bien, así escuchamos el micro que desarrolló nuestros compañeros y amigos de INCUPO, Instituto Nacional de Culturas Populares, en cuanto a este tema, ¿no? El tema del suelo, de cuidar nuestro ambiente. Lamentablemente, el mundo blanco, o el hombre blanco más precisamente, destruye todo lo que toca, ¿no? Las comunidades originarias siempre plantean este tema de cuidar y preservar el medio ambiente. En el caso del monte, de los montes nativos, en el caso también del agua, cuidar el agua, lamentablemente están sido contaminados, están siendo contaminados más precisamente, y hay una fuerte preocupación por parte de todas las comunidades étnicas que vivimos en este suelo argentino. Esperemos de que el hombre también reaccione, ¿no? En el caso de Patagonia también, en el Perito Moreno, lamentablemente son cuestiones que, bueno, son consecuencias que van sucediendo, que el pueblo indígena en varias oportunidades había advertido. Yo creo que no nos creen cuando decimos esto es lo que va a pasar si vamos a destruir determinada cantidad de bosques nativos, o que cuando se contamina el agua, o cuando se instala una empresa, por ejemplo, en el caso de la planta de Arrabio, acá en la provincia del Chaco. Son cuestiones que, bueno, el mundo blanco no quiera entender. Nosotros vamos a seguir planteándolo y seguir luchando en defensa de nuestros montes nativos en cuanto al tema de cuidar nuestro hábitat, ¿no? Así que vamos a seguir con respecto a esto, porque es nuestro fin también, es el cual que nos es un objetivo también nuestro. De hecho, somos parte de nuestra madre tierra, por eso. Bueno, gente, los invito a escuchar el segundo tema musical de este programa, pero sin antes felicitar a nuestro amigo Jorge Frías, que hizo un informe muy completo, digamos, claro, de ahí de la zona del Sausalito, digamos. Y bueno, vamos a escuchar el tema musical de Eva Ailón, que es música peruana, así que se los dedicamos para todos ustedes. la toman los hombres. Al lundero le da aguja, al lundero le da. Al lundero le da aguja, al lundero le da. Al lundero le da aguja, al lundero le da. Bueno, y así escuchábamos este tema de E. Bailón, que realmente es un tema muy lindo. Y ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe, precisamente en la ciudad de Rosario. Sí, así es. Vamos con respecto al tema del del cual la provincia, más precisamente en Rosario, eligió a su referente. El pueblo toda de la provincia de Santa Fe eligió a su representante o referente, del cual, bueno, nuestro corresponsal Bernardo Sarabia entrevistó a Ángel Alfredo, quien, bueno, vamos a escuchar la información que, bueno, nuestro corresponsal había relevado acá. Yo creo que, más que nada, el debate duró bastante porque, bueno, hubo mucho interno, más que nada, pero yo creo que siempre hay en todas las comunidades, incluso diferentes comunidades de la interna, pero a veces suceden estas cosas cuando no nos organizamos, mayormente cuando en periodo de gestión de Oso Muchachos tuvo la responsabilidad de convocar a todas las diferentes comunidades para que cuando venga ya la gente del gobierno de Lindaví, ya la gente esté preparada más que nada. Pero en ningún momento hubo una convocatoria formal para los dirigentes y los demás referentes de distintas comunidades, que nos íbamos manejando como podíamos. Pero bueno, por ahí hubo esta mucha hora de debate, pero bueno, llegó el momento que bueno se tuvo que resolver, ¿no? A pesar de muchas horas, pero bueno, no sirve como experiencia también. Debemos también aprender a organizarnos y a prepararnos cuando suceden estas cosas. ¿En esta preparatoria de cuáles son los objetivos y en adelante el futuro para las comunidades y los proyectos que se van a desarrollar ante esta función como representante nacional del pueblo de la provincia de Santa Fe? Bueno, yo creo que yo mantengo siempre firme estos tres puntos que son esenciales para mí, que son el compromiso para mí más que nada con la comunidad, sobre todo. Uno es de fortalecer todas las instituciones que conozcan lo que es los derechos del pueblo, o sea, más que nada su derecho que conozcan, y todo lo que sea, por ejemplo, cooperativo, centro comunitario o organizaciones civiles, podamos fortalecer esas instituciones en diferentes maneras. Ese uno, yo quiero enfocar un poco eso, porque son a nivel de ONG, que el Estado provincial o municipal, incluso nación, da mucha caída, o sea que tienen mucha participación, simplemente que a veces ellos desconocen un poco sus derechos, que es lo que se puede conseguir más adelante también. Y el segundo punto es siempre enfocar también la parte de la juventud, que por ahí también necesitamos capacitación y al mismo tiempo que también ellos se preparen de diferente manera, ¿no? Que ellos puedan lograr y llegar a una universidad, llegar a prepararse a ser un funcionario público, ¿por qué no? Tenemos siempre en nuestra comunidad, a veces pasa por el tema de los recursos. Pero bueno, ahora vamos a tratar de conseguir todo eso para que nuestros chicos tengan una carrera y más allá de la meta, ¿no? Pero hay otras cosas más que se pueden conseguir. Y el último tema es son temas esenciales, son temas más, vamos a decir, grosos, más grandes, que son el tema tierra. Y a ver eso, todo el tema del área de vivienda, salud, educación y seguridad. Y yo creo que, pero más que nada el tema tierra, que sin la tierra nosotros, aunque que tengamos buena intención de tener vivienda, pero el problema no es presente la tierra, o sea, tratar de regularizar y pues, llevarle más allá que ya conocemos, pero también llevarle a la práctica lo que es la tema tierra. Bien, hay que recordar de que los representantes son los responsables de llevar los reclamos de los respectivos pueblos que tienen la problemática ante el INAH, gestionar proyectos y becas y procurar juntos con los demás representantes y el INAH resolver las necesidades que tiene cada uno de los pueblos que tiene, ¿no? Así que esta es una de las responsabilidades que va a tener Alfredo Ángel, quien fue elegido representante del pueblo Toba de la provincia de Santa Fe. Bueno, y con esta información estamos cerrando este programa número 312 de la Red de Comunicación Indígena. Yo me despido ya del programa y bueno, simplemente quiero saludar a todos los que me conocen, a mi familia, amigos, y bueno, nos vemos la semana que viene. Así es, de mi parte, y antes que nada recordar de que va a haber un taller, talleres regionales de técnicos y corresponsales de la zona norte, que va a estar, bueno, presidido por FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también la Red de Comunicación Indígena. Van a ser los días 25, 26 y 27 de este mes. Bien, amigo, muchísimas gracias por la atención y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.